Pueden tomar asiento, hermanos. Hemos leído la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículos del 14 al 17. Hermanos, el tema que yo quiero compartir con la ayuda de Dios en esta tarde con ustedes es un reino de paz. Hemos hablado en otra ocasión lo que el apóstol Pablo dice aquí, que el reino de Dios no es comida ni bebida. Que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y hablamos acerca de la justicia. Hace algunos días hablamos sobre la justicia y la importancia, el concepto que Dios tiene de justicia. Ahora quiero que compartamos un poco sobre el término paz. Hermanos, porque el reino de Dios es paz. Y si en la casa de nosotros no hay paz, déjame decirle que el reino de Dios no se ha manifestado en nuestros hogares. Hermanos, Jesús dijo hace mucho tiempo que el reino de los cielos se había acercado a nosotros. Y hermanos, el reino de los cielos no es el cielo. El cielo es el cielo. El reino de los cielos es la esfera, aquel lugar geográfico donde la autoridad de Dios es reconocida y respetada. Y si nuestra casa es un lugar donde la autoridad de Dios es reconocida y respetada, el reino de Dios ha llegado a nuestra casa. Jesús dijo que cuando llegáramos a una casa, dijéramos, o le dijo al menos eso, le dijo a los 12 y a los 70, pero también cuando nos envía a todos el Señor, dijo que las cosas que Él había enseñado, que también las hiciéramos nosotros. Él dijo que había que decir, el reino de los cielos se ha acercado. En la visita que les conté esta mañana, que hacía el día de ayer, yo les decía a esa familia cuando entramos, quiero decirles que el reino de Dios se ha acercado a usted. Y la gente decía, debe haber pensado, y este loco, porque así nos introducimos. El reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado a esta casa. Y Dios va a hacer maravillas esta mañana. Y se nos quedaban bien, como animales raros. Pero ya les conté en la mañana lo que Dios hizo. Y que esa persona fue restablecida en el nombre del Señor. Entonces, hermanos, entre otras cosas, el reino de Dios es paz. El apóstol Pablo está definiendo a los corintios qué es el reino de Dios, a los romanos, perdón, qué es el reino de Dios. Y él les dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Porque los corintios, hermanos, afectados por las ideas judaizantes, tenían problemas con la comida, que si se debía comer una cosa o se debía comer la otra, que si se debía comer alimentos ofrecidos a ídolos. Ese es el contexto del que está hablando. Tamales de velorio y ese tipo de cosas. Y Pablo dice, miren, nada es inmundo en sí mismo. Coman de todo. Ahora dice Pablo, si alguno cree que es inmundo, que no se lo coma y ya estuvo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y ese es el equilibrio que tenemos que aprender a tener nosotros. A no andar peleando por esas cosas pequeñas, que lo único que nos traen es conflicto. Porque el reino de Dios es paz. El reino de Dios no es pleito, hermano. El reino de Dios no consiste en pleito. Pero nos gusta pelear, hermano. Nos gusta pelear. Yo me recuerdo, hermano, ya Dios me ha perdonado por eso, ¿no? Pero yo me recuerdo, hermano, cuando en algún tiempo de mi vida cristiana, que cuando alguna persona, esos señores que iban a tocar la puerta, a vender revistas, llegaba a la casa, a mí me gustaba pasarlos adelante, y Biblia en manos, no dejarlos ni hablar. Y yo me sentía como que muy, muy triunfador, ¿verdad? Calladito se quedó. Hermano, igual iba al infierno esa persona, igual se perdía. La única diferencia es que yo le había demostrado, desde mi punto de vista, que yo tenía la razón. Aunque probablemente no fuera eso. Ahora, Dios no nos ha mandado a eso, hermano, andar peleando con nadie. Y menos por comida ni bebida, por asuntos doctrinales, hermano. Mira, hoy al mediodía que íbamos para Zaragoza, a lo del partido de fútbol, hermanos, me iba diciendo un hermano, preguntándome acerca de un tema que es controversial, ¿verdad? Sumamente controversial. Si la salvación se pierde o no se pierde. Y entonces yo le decía al hermano, que esas cosas han dejado de preocuparme. Mire, para el que cree que se pierde, que se pierda, ¿no? Y para el que cree que no se pierde, y que no se pierda. El Señor sigue siendo Señor, hermano. ¿Verdad que sí? Miren, hermanos, si en 5 siglos no se han puesto de acuerdo a los teólogos, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo nosotros en un ratito, hermano? Y es que, miren, hay cosas que Dios no las reveló así abiertamente. No hay un solo versículo de la Biblia que diga, la salvación no se pierde. No hay. Ni hay uno que diga, la salvación se pierde. No lo hay. Pero hermanos, nos gusta pelear por lo que no dice la Biblia. Y el diablo se divierte con eso. Se divierte con eso. Hay cosas que la Biblia sí dice. ¿Y por qué no nos peleamos por eso si es que quisiéramos pelear? Como por ejemplo que Jesús es Señor. ¿Por qué no hablamos del señorío? Eso sí lo dice la Biblia, que Jesús es Señor y vivir bajo el señorío. Pero estos andaban peleando por si se come o no se come. A mí me han preguntado de varias gente. Hermano me dice, ¿y es lícito comer carne de cuche? ¿Dónde dice la Biblia que no? En Levítico. Sí, pero esa era una ley que el Señor dijo más adelante. Y bueno, lo estamos viendo aquí. El Señor dice, de todo lo que venden en la carnicería, coman. Así lo dice. Y hermano, si para ti es tropiezo, pues no se lo coman. Y ya. Pero el reino de Dios no es conflicto, no es pleito. El reino de Dios es paz. Pero bueno, hay más cosas sobre la paz que yo quiero hablar, compartir con ustedes. Hermanos, fíjense que entre el pueblo de Israel, incluso el saludo era un deseo de paz a las personas. El saludo judío, o el saludo de hebreo, es Shalom Lecha. Shalom Lecha es la paz sea contigo. Ese es el saludo. Pero ¿y nosotros cómo nos saludamos? Hey, qué hongo. Hasta de hongo hablamos, ¿eh? Ministrándole hongos a la otra persona. ¡Ey, qué hongo! Y bueno, hoy vi cómo se saludaron 2 muchachos que se hacían por aquí con las manos. De todos modos, se daban con las manos. ¿Y qué querrá decir eso? ¿Qué querrá decir eso? El otro día escuché a unos muchachos, ¡Ey, qué pasó, perrillo! Imagínate, ¡qué pasó, perrillo! El saludo hebreo era, la paz sea contigo. Y ese era el saludo en la iglesia. El apóstol Pablo así saludaba al terminar las cartas. Paz. O la paz del Señor sea con vosotros. Pero hemos perdido esas cosas. El reino de Dios es paz. Hermanos, la paz dentro del reino es otorgada por Jesús. Y es diferente a la paz que el mundo ofrece. Quiero que vea conmigo Juan capítulo 14 y versículo 27. Mire, el mundo habla de paz. Hasta, mire qué risible, hasta hay fuerzas de paz. Para poner la paz por la fuerza. Cuando no hay otra forma de poner paz, cuando no hay métodos pacíficos de lograr la paz, hay que poner la paz por la fuerza. Esa es la filosofía del mundo. Pero hermanos, el Señor dice en Juan 14, 27, desde el 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre. Porque el Padre mayor es que yo. Hermanos, en el reino de Dios, la paz de Dios es otorgada por el Señor. Y es una paz que sobrepasa el entendimiento de cualquier persona. Porque es una paz que no tiene que ver con las circunstancias. No tiene que ver con las cosas externas. Miren, hoy que se anunció ese huracán, hubo clamor en el pueblo. Pero hermanos, yo sé que el pueblo de Dios tenía paz en su corazón. En medio de la turbulencia había paz. La paz que Dios nos da, hermanos, sobrepasa todo entendimiento. Mire, hermanos, lo que pasa es que a veces no la tomamos, hermanos. Mis pasos dejo, mis pasos doy. Una cosa es que el Señor nos la dé y otra cosa es que usted la tome. Pero nos angustiamos casi por cualquier cosa. El Señor, hermano, nos ha dado su paz y Él desea que no se turbe nuestro corazón, ni que tengamos miedo. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. La paz de Dios, hermano, está por encima de cualquier razonamiento humano. Mucha gente incluso pregunta a veces a los cristianos, ¿por qué en medio de tantos problemas está tan tranquilo? Bueno, porque esa es la paz que Dios nos da. Una paz que está más allá de lo que la mente humana puede entender. Pero, y esa paz, hermanos, la hemos llevado al hogar. Hemos llevado a la casa de ese hogar la paz que sobrepasa a todo entendimiento. Hemos nosotros establecido, hemos dicho, que en nuestra casa habrá paz y la paz de Dios se va a manifestar en nuestros hogares. O por el contrario, hermano, andamos buscando la más pequeña oportunidad para crear conflicto, para generar conflicto en el hogar. El reino de Dios es paz. Así como es justicia, también es paz y también es gozo. Si Dios nos tiene con vida, si el Señor lo permite, el otro domingo vamos a hablar del gozo en el Espíritu Santo, que es parte del reino, o más bien que es una definición que el apóstol Pablo da al reino de Dios. Hermanos, la paz es un regalo de Dios. Y es de Dios, no solamente de Jesús, sino también del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, él habla del fruto del Espíritu, y dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. El fruto del Espíritu es paz. Hermanos, si no tenemos paz en nuestro corazón, el fruto del Espíritu no lo tenemos. Así de sencillo. Aunque vayamos a la iglesia, si la paz de Dios no se ha manifestado en nuestras vidas, hermanos, el reino de Dios, hermanos, no ha sido establecido en nuestros corazones todavía. Porque el reino de Dios es paz. Hermanos, Jesús es llamado en la Escritura Príncipe de Paz. Él es el Príncipe de Paz en el reino, hermanos. Así como en la mañana vimos que la verdad es el pilar, el núcleo de los valores del reino. Así, hermanos, también una de las virtudes, la virtud más importante, por supuesto, es el amor. Pero, hermanos, la fe es importante. La Biblia dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas tres, dice, pero el mayor de ellos es el amor. Por supuesto que el mayor es el amor, de las tres virtudes. Pero la paz, hermano, ocupa un lugar importante. El reino de Dios es un reino de paz. Todos los profetas del Antiguo Testamento, cuando hablaron del reino futuro, hablaron de paz. Hablaron de que las armas iban a ser convertidas en arado. Hablaron de que las armas iban a ser convertidas también, hermanos, en azadones para cultivar la tierra. Y entonces dice que va a poder decir el pobre, rico soy. El profeta Joel habló de eso. El profeta Isaías habló también. El profeta Miqueas habló también de que la nota sobresaliente, Zacarías también, del reino de Dios, igual que Ezequiel y de Jeremías también, hablaron de que el reino de Dios, hermano, una característica importante sería la paz. Estos conflictos que ahora vemos, hermano, no deberían existir si el reino de Dios estuviera establecido sobre la tierra. Pero, hermano, dejemos los conflictos entre naciones. Hablemos por lo que tenemos más cerca de nosotros. Las iglesias no deberían de pelear una con otra. Hermanos, los miembros de la casa no deberían de pelearse uno con otro. Deberíamos apoyarnos. Deberíamos de ver cómo trabajamos como una sola unidad y no andar generando conflictos. Hermanos, la paz dentro del reino de Dios viene, hermanos, también como resultado de algunas acciones concretas que el creyente toma. Yo quiero que veamos algunas de ellas para que veamos que la paz, hermano, es resultado, es consecuencia de algo. Yo quiero que vea conmigo el Salmo 4 y versículo 8. Yo creo que hasta lo sabemos de memoria alguno. Salmo 4, 8. La paz de Dios, hermano, viene como resultado de acciones que nosotros, o de decisiones que nosotros tomamos. Mire lo que decía David. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermanos, la paz, según este versículo, es resultado de la confianza que nosotros tenemos en el Señor. Yo no sé si en algún momento de su vida ustedes han tenido temor de dormirse y no amanecer. ¿Les ha pasado eso? A mí me ha pasado, ¿no? ¿Verdad que sí? Porque veo los movimientos de cabeza, me doy cuenta que sí. Pero hermanos, esos temores se van cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor. Mire, si vivimos para Él, vivimos, hermano. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Mire, Pablo no hallaba qué hacer. Él le decía, miren, yo no sé qué hacer, dije. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De ambas cosas estoy persuadido. No sé si quedarme aquí o morirme desde el tiempo. Porque de ambas cosas estoy persuadido. Pablo estaba en ese dilema, si morirse o quedarse vivo, porque se sentía igualmente atraído por ambas cosas. ¿Cuánto podríamos decir algo como eso, no? Difícil, ¿verdad? ¿No? La muerte como que no nos resulta atractiva. Pero también, hermanos, quizás porque, entre otras cosas, no hemos confiado en el Señor. David, hermano, hizo este salmo en circunstancias difíciles. Cuando muchos de los salmos David los escribió, hermanos, en la noche, cuando lo rodeaban leones, cuando lobos y osos lo rodeaban, mientras él cuidaba el ganado. Otros de los salmos él los escribió cuando era perseguido por Saúl o por los filisteos. Y David, hermanos, en medio de la persecución, en medio de los rugidos de leones y de lobos, en medio de tanta turbulencia, David decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me has decidido confiar. ¿Cómo está nuestra confianza en el Señor? El Salmo 9:9 dice también, en ti confían los que conocen tu nombre. Hermanos, el conocer a Dios trae como consecuencia, como resultado, que nosotros también, hermanos, podamos desarrollar confianza en Él. Entonces, en primer lugar, la paz es resultado de la confianza que nosotros tenemos en el Señor. Y es que, hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar quién es Dios y de qué tamaño es Dios, yo creo que no va a ser difícil confiar en Él. Pero el problema muchas veces, hermanos, es que nosotros hacemos a Dios muy pequeño. O quizás creemos que a Dios se le olvidan las cosas. O que a Dios hay que darle una ayudadita. Señor, ¿y qué pasó? Señor, ¿y por qué no haces esto? Hermanos, si Él es Dios y nosotros somos sus siervos nada más. Él tiene control de nuestra vida. Yo recuerdo, y es una lección importante para mi vida, cuando mi esposa fue ministrada, supuestamente en esos días se iba a morir. Ustedes conocen el testimonio. Pero un hermano le dijo, hermana le dijo, y usted le dijo a Dios que acepta su voluntad. Pero no en el sentido de que uno dice, bueno, cuando uno ya está perdido, dice, que se haga la voluntad de Dios. Y hermano, la voluntad de Dios no es que usted se muera quizás o que le pase lo que le está pasando. Es que usamos nosotros la voluntad de Dios como sinónimo de desgracia. Cuando ya no podemos hacer nada, ni modo, que se haga la voluntad de Dios. Como no se pudo hacer la mía, que se haga la de Dios. Y no debe ser ese sentido. Y mi esposa le dijo que no lo había hecho. Pues ese día que ella tenía angustia de muerte, porque se respiraba el espíritu de muerte, ella le dijo al Señor con sus labios, ¿no? Señor, yo acepto tu voluntad, cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Yo también le dije al Señor, Señor, yo acepto tu voluntad. El hermano Luis Aquino hablaba conmigo y me decía, mire, hermano Roberto, ¿y por qué esa angustia, pues? Y yo le decía, hermano, mire, las niñas están pequeñas y todavía necesitan de los cuidados de mi esposo. Y sí, hermano, me dice, pero Dios sigue siendo Dios, me decía. Y no, sus hijas no pueden estar en mejores manos que en las manos de Dios. Si a Dios le da la gana que se muera su esposo, se va a morir, hermano. ¿Y usted qué va a hacer? Si él la decisión de él se va a morir y punto. Y si usted, más le vale que usted lo acepte, porque si no, usted va a estar en conflicto con Dios. Entonces decirle a Dios, Señor, yo acepto tu voluntad, porque sé que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Hermanos, eso, si no, pregúntenle a mi esposa, se van a dar cuenta, que a partir de ese día pudo dormir tranquila. A partir de que ella le dijo al Señor, yo acepto tu voluntad, cualquiera que sea. Y la acepto porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. La que sea, la decisión que sea, Señor, yo la acepto y la acepto con agrado. Entonces, hermanos, la confianza que nosotros depositamos en Dios produce paz. Pero también, hermanos, hay otra acción que nosotros debemos de tomar, que aunque a nosotros no parezca que no tiene sentido, no tiene lógica, pero es lo que Dios dice, hermano, que eso va a traer, si tomamos esa actitud, va a traer como resultado paz a nuestra vida. Vea lo que dice el Salmo 119 y versículo 165. ¿Usted quiere paz? Mucha paz, hermano. ¿Sí, amén? ¿O no? ¿Amén sí o amén no? Ah, bueno. Pues mire lo que dice David. Desde el versículo 172, mire. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. Siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mira el 165. Mucha paz tienen, ¿quiénes, hermano? Los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Hermano, si usted no tiene paz, ¿qué se me hace que no ama la ley de Dios? ¿Y cómo sé yo si amo la ley? La ley medita en ella de día y de noche. Si algunos hasta el domingo andan buscando la Biblia, están aquí todavía, ¿verdad? El domingo la andan buscando ahí, ¿y mi Biblia? No me han visto mi Biblia. Aquí la dejé, ¿y mi Biblia? Hasta el domingo la andan buscando. Mucha paz tienen los que aman tu ley. La paz de Dios viene, hermano, como resultado de amar la ley de Dios, de amar la palabra, de leer la palabra. Mire, hermano, muchas veces cuando abrimos la escritura, a mí me ha pasado, me imagino que a ustedes también, cuando abrimos la escritura, Dios nos dice algo. Y eso trae paz a nuestro corazón. Eso cambia la actitud de nuestro corazón y cambia la dirección de nuestra vida. Pero, hermano, si nosotros no abrimos la escritura a ninguna hora del día, ¿cómo nos va a hablar Dios, hermano, a través de la palabra? Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Esta gente no encuentra tropiezo. Los que aman la ley de Dios. Por eso David, hermano, David le decía al Señor, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. David, hermano, le decía al Señor, que amaba su ley, cuánto amo tu ley, le decía el Señor. Ella es mi meditación de día y de noche. Le decía también al Señor, he dicho que guardaré tus palabras. Oh, cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Hermano David, en medio de la turbulencia tenía paz, como resultado de amar la ley de Dios, de amar la palabra. Y amar la palabra es estar en contacto con la palabra, escudriñarla, meditar en ella. En tercer lugar, hermanos, la paz de Dios es resultado también de otra acción concreta. Miren, Isaías 26:3. Isaías 26:3. Lo tiene, hermano. Tú guardarás en completa paz, ¿a quién, hermano? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Aquí habla de dos cosas. De una ley ya hablamos, de la confianza. Pero de lo otro que quiero hablar es, el versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hermanos, la paz de Dios es resultado de mantener nuestro pensamiento en Dios. De pensar en Dios. De pensar en su palabra. De pensar en las cosas que Dios nos ha dicho, hermano. Pero hermanos, si nosotros no estamos pensando, es decir, nuestro pensamiento está en otra cosa, no va a haber paz. La paz es resultado de pensar en Dios. Y hermanos, eso, aunque a la gente le parezca locura, eso es lo que Dios dice. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No importa la circunstancia, yo estoy pensando en lo que Dios ha dicho. Y si Dios lo ha dicho, hermano, ¿yo por qué me voy a preocupar? Dios ha dicho que esto va a ocurrir, pues eso va a ocurrir, hermano. Y preocuparnos no le va a añadir ni a quitar nada. Lo único que puede hacer quizás es angustiarnos, quitarnos la paz. Pero la paz es resultado de mantener nuestro pensamiento en Dios. Bueno, hasta hoy hemos dicho que la paz es resultado de la confianza en Dios. Que la paz es resultado de amar la ley de Dios. Y que la paz también es resultado, hermano, de mantener nuestro pensamiento en Dios. Pero también el profeta Isaías, en el capítulo 48, le decía al pueblo de Israel, 48:18, le decía que la paz también es resultado de la obediencia, hermano. Isaías 48:18. Es resultado de prestar atención a los mandamientos de Dios y, por supuesto, obedecerlo. ¿Lo tiene ya? Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Y hermanos, cuando habla de tu paz como un río, el símbolo es interesante porque, hermano, un río es incontenible. El río usted no lo puede detener. Por aquí, por... ¿cómo se llama este lugar? Se me olvida, pero por la costa. Por este lado. El Sontre. Hay un hermano en Cristo, donde iba yo a predicar hace mucho tiempo. Y una noche me dijo, hermano, vamos a ir a camaronear. Vamos a camaronear. Y me dijo, hermano, hoy vamos a usar una técnica, vamos a secar el río. Y dije, ¿cómo no vamos a secar? Con playa quizás. Y me dijo, mire, vamos a ponerle piedras a manera que el río, de las piedras para abajo, quede seco. Y de eso así lo hicimos, hermano. Y al ponerle piedras, es cierto, el caudal bajó mientras alcanzaba el río. El nivel de las piedras y lo sobrepasaba. Ahí quedaron brincando un montón de animales y los agarraron. Pero hermano, eso solo es momentáneo, eso solo es un ratito. El río no se detiene. Se llena y si puede se lleva las piedras de comer. Así es la paz de Dios. Si nosotros guardamos sus mandamientos, nadie ni nada la puede detener. Fuera entonces tu paz como un río. Si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. La paz de Dios entonces es consecuencia, hermano, de atender, de obedecer los mandamientos de Dios. Quiero enseñarles un par de cosas más. También, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 33, también, hermanos, la Biblia nos enseña que la paz de Dios viene, 16:33. Dice el Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, la paz de Dios es consecuencia de estar en el Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hermanos, fuera del Señor no vamos a tener paz. Mire, cuando yo tengo la oportunidad de ministrar gente que se ha apartado del Señor, hermano, yo sé que no andan en paz. y por muy bien que parezcan, no viven en paz, porque fuera del Señor no hay paz, hermano. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hermanos, estar en el Señor y oír la voz de Dios trae como resultado paz a nuestro corazón. Pero si nos apartamos del Señor, entonces no hay paz. La paz es resultado, entonces, de estar en el Señor. En Él podemos tener paz. En el mundo lo que podemos hallar es aflicción. Así dice ahí el Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Hermanos, la palabra aflicción que se utiliza ahí es la palabra griega tripsis. Tripsis. Hermanos, significa presión, significa tensión, angustia, tribulación, adversidad, pena, dolor. El Señor está diciendo que en el mundo, eso es lo que vamos a hallar. El mundo no nos puede dar paz. La paz solo se encuentra en el Señor. Estas cosas les he dicho, les dijo el Señor, para que en mí tengan paz. Y si usted revisa, hermano, lo que el Señor les había dicho, Él les acababa de decir que la hora difícil venía. He aquí que la hora viene, y ya ha venido, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y le dice, pero un momento, estas cosas te las he dicho para que en mí tengan paz. En el mundo lo que van a tener es aflicción. La paz es resultado entonces de permanecer en Él. También, hermanos, por la justificación que Dios nos ha dado, por medio de la fe en Jesucristo, también viene la paz. Romanos 5:1. Un resultado de la justificación es la paz. Lo tiene, ¿no? Justificados, pues, por la fe, tenemos que decir paz. Hermanos, el hecho de haber sido declarado justo delante de Dios y entender eso, hermano, eso trae paz a nuestro corazón. Miren, no sé si ustedes recuerdan cuando no eran cristianos, cuando no le habían rendido su vida al Señor. ¿Ustedes pensaron alguna vez en la muerte? Yo creo que hasta no nos gustaba pensar en eso. Pero las veces que pensaron en la muerte y pensaron en el juicio final, ¿no es cierto que eso traía angustia a su vida? ¿Verdad que sí? ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Y dónde voy a ir? Y no queríamos oír, detestábamos a los que nos hablaban de la palabra, porque sabíamos que eso nos recordaba el juicio. Yo recuerdo un vecino que tuve, que se llamaba Luis Aquino, por cierto, pero no es el hermano Luis Aquino. Hermano, yo le dije cualquier clase de groserías a este muchacho. Era un muchacho joven y me decía, Roberto, estoy orando por ti. Y yo le decía así, hermano, que Dios me perdone y que te gusto, pues, le decía. Y yo te debí un día predicando el Evangelio, ¿no? Yo le decía, hermano, hasta vergüenza me acordarme, cualquier clase de vulgaridad. Cualquier clase de vulgaridad. Y hermanos, pero después de que yo le decía esa vulgaridad, yo me sentía mal. Y yo decía, Señor, perdóname. Perdóname. Perdóname. Y si yo me muero, Señor, ¿por qué me hacía esa pregunta? Roberto, si te murieras, si hoy te murieras, ¿ay, qué te importa? Pues le decía yo, si me muero, pues. ¿Y qué, pues? ¿Dónde iría tu alma? Y la tuya voy a decir que al cielo. Eso es lo que me cae mal, mira. ¿Ustedes saben quién les ha dado? Mentira, voy a decir de otra manera. Que ya son salvos, que es mentira. La Biblia lo dice, ¿no? Aunque usted no lo crea, así lo dice la Biblia. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, será salvo. Así dice la Biblia. Lo demás que el hombre se ha inventado, eso sí es mentira. Pero la palabra de Dios es verdad. Juan 17:17. La palabra de Dios es verdad. Pues, hermano, a mí, yo era uno de esos que no me gustaba pensar en el día de mi muerte. Y me interesaba más oír aquellas enseñanzas, o escuché varias en la universidad, que tenían más que ver con el materialismo, Porque el materialismo negaba la existencia del alma y de la vida espiritual. Mi hermano Pimentel sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Porque él también anduvo por ahí en la universidad, en la misma universidad. Y hablábamos de esas cosas y que no hay alma y no hay vida espiritual. Y que si uno se muere, pues se muere y se termina todo. Gracias. Recompensa de profeta. Pues entonces, yo pensaba en el día que me iba a morir y no me gustaba. Yo sabía, hermanos, que algo horrible me esperaba. Pero, hermanos, dice el apóstol Pablo que cuando nosotros somos justificados por la fe, mire, por la fe, no por las obras, justificados por la fe, por haberle creído al Señor, somos declarados justos delante de Él. Justificados fue por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién, hermano? De nuestro Señor Jesucristo. No hay otro mediador. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, somos justificados y tenemos paz para con Dios. Ya no estamos en enemistad contra Dios. Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Así dice Santiago. Entonces, la paz es resultado de haberle creído al Señor, de haber sido justificado por Él, de haber aceptado el Señorío, de haber declarado que Jesús es nuestro Señor. Eso trae como resultado paz. Hermanos, yo me recuerdo cuando mi abuelo partió en la presencia del Señor. Él tuvo un cáncer muy violento en su hígado. Y recuerdo cuando le daban las crisis, que le daban fiebres y que en su estado delirante me desconocía. Me miraba y a mí me preguntaba por mí. Abuelito, si yo soy, le decía. No, usted no sé quién es. Entonces, cuando lo hospitalizaron, yo a mi abuelo tuve el privilegio de ganarlo para Cristo y de bautizarlo también. Cuando lo hospitalizaron, y antes de morir, en el día que se murió, la enfermera que lo cuidaba dice que le decía, mire, y miraba hacia arriba, ¿verdad? Y le decía, mire, yo ya quiero estar al otro lado. Y entonces dice, porque mi madre entonces trabajaba en el hospital entonces, y por amistad con ella, la enfermera lo pasaba de un lado para otro. Eso, y la enfermera contaba, ¿verdad?, que eso no lo andamos haciendo con nadie, eso lo decíamos porque era su papá. Pero fíjense que más tardamos en pasar al otro lado, y él seguía mirando para arriba. Y decía, yo ya quiero estar al otro lado. Y entonces la enfermera no lo entendía. Ella creía que quería que lo pasaran de un lado a otro. Es que estar con el Señor ya, hermano. Y yo creo que él tuvo la experiencia de ver ángeles que lo venían a traer, hermano. Porque con esa expresión de sonrisa, partió la presencia del Señor. Hermanos, el temor a la muerte se va cuando somos justificados por el Señor. Cuando el Señor viene a nuestra vida, hay paz. Ya no nos preocupa eso. No digo que la muerte de alguna manera no nos va a traer algún tipo de preocupación. ¿Cómo no? Como es natural. Pero ya no aquel miedo desenfrenado y desmedido. ¿Qué va a pasar después de esto? Después de que yo me muera, ¿a qué me voy a enfrentar? Hermanos, hay algo más que la Biblia dice que trae paz. Romanos 8:6. El reino de Dios es paz. Y entonces, hacer estas cosas, hermano, trae paz a nuestra vida. Desde el 5, mira. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Bueno, ahí detengámonos y preguntémonos en qué pasamos pensando nosotros, ¿no? En las cosas de la carne, o en las cosas del Espíritu. Porque bien claro dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mire, hermano, tiene que ver con el versículo de Isaías. Tú guardarás en perfecta paz, en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti perdurará. Ocuparse de las cosas del Espíritu trae paz, hermano. Mire, si nosotros hacemos la obra de Dios, hermano, si andamos en las cosas de Dios, vivimos en paz. Pero cuando andamos haciendo las cosas de la carne, esos trinquetes que hacemos de escondidas, hermano, eso no nos trae paz. Por el contrario, eso nos quita la vida, eso trae muerte. Mire, hermanos, una gente que no vive en paz, mire que lo que voy a decir puede ser una bomba para alguna persona. Una gente que usted no le dé paz, anda en la carne. Y algo malo anda haciendo. Lo me atrevo a decirlo porque lo dice la Biblia. ¿Se ha fijado que hay gente que no nunca anda en paz? Toda la vida anda en conflicto. En algo malo anda. Porque cuando nos ocupamos de las cosas del Señor, el ocuparse del Espíritu trae vida y trae paz. Trae vida y trae paz. Ocuparse del Espíritu, entonces, hermanos, trae como resultado paz. Una última actitud. Quiero solamente mencionar las anteriores porque esta última me parece que es quizás la más importante en esta tarde. Dijimos que la paz es resultado de confiar en Dios, de amar la ley de Dios, de mantener nuestro pensamiento en Dios, de obedecer a sus mandamientos. También la paz es resultado, hermanos, de estar en Él, de permanecer en Él. También la paz es resultado, hermanos, de la justificación que Dios nos da por haber creído en Él. La paz también es resultado de ocuparse de las cosas del Espíritu. Pero por último también, Lucas 19:42. Lucas 19:42. Quiero contarles un poco el contexto de esto, antes que lo leamos. Hermanos, en la Biblia, el Señor habla varias veces, usando la palabra visitación. Y esta vez, el Señor le dijo a Jerusalén, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y hermanos, en el versículo 44 el Señor habla, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, Dios decidió visitar Jerusalén en la persona de Jesucristo. Y la persona de Jesucristo, y lo que sucedió, hermanos, ¿se recuerda usted? Aquellas personas recibiéndolo en entrada con palmas en sus manos y gritando sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús se ve en un pollino de asna, como lo decía la profecía en Zacarías 9:9. Pero hermanos, el tiempo de la visitación a Jerusalén había llegado, y el problema de Jerusalén fue que no lo recibieron. Ese fue el problema. Que no reconocieron al Mesías. Que lo vieron quizás como un personaje importante, pero no más que eso. No como su Señor. Hermanos, podríamos decir entonces y deducir de esto que la paz es resultado de recibir o abrir el corazón a Jesucristo en el tiempo de la visitación. Veamos ahora con esa idea, veamos del versículo 41 al 44 de Lucas 19. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué motivo? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Yo quiero decirles que Dios tiene un tiempo en que nos visita. Él nos busca a nosotros como buscó la oveja perdida. Y rechazar el tiempo de la visitación es rechazar la paz de Dios en nuestra vida. Por eso el Señor lloró cuando vio la ciudad, porque Él la podía ver destruida. Él podía ver a los hijos de esa ciudad destruidos dentro de sus muros, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Yo quiero decirles que este es un tiempo en que Dios nos está visitando a nosotros. Y que reconocer el tiempo de la visitación va a traer paz sobre nuestra vida. Así es que los que todavía no le han abierto su corazón al Señor, este es el día de visitación para su vida. Y si usted le rinde su corazón al Señor, con toda seguridad que Dios va a traer paz a su vida. Vamos a orar.